buenos días, bienvenidas y bienvenidos un ratito más a la pizarra con esta sintonía que seguro que ya está muy dentro de vuestra cabeza y es muy recordada por todos vosotros, como también lo es por Mario. Buenos días. Buenos días. Por Ubay, buenos días. Buenos días. Buenos días, Ubay. Buenos días. Ha sido culpa mía. Buenos días, Diego. Buenos días. Uy, Diego está dormido. Buenos días, Nunu. Buenos días. Y buenos días, Roma. Buenos días. Seguro que todos estamos ya muy bien, muy frescos y muy despiertos, sea la hora que sea, porque es lo que tiene la magia de la radio hoy en día y los podcasts. Sea como fuere, siempre, siempre, siempre, lo primero, el sumario. El sumario que escribimos aquí en nuestra pizarra de color... De todos los colores. De color imaginación. Y me contáis vosotros mismos. Venga. Roma, dime qué vas a hacer, contar, cantar, interpretar... Bueno, dibujar, hoy... dibujar. Yo tengo ganas un día de que venga alguien y diga, yo hoy en la pizarra voy a dibujar. ¿Mm? Yo quiero. Claro, tenéis que hacerlo. Bueno, hoy estaba pensando en hacer una entrevista, porque hace mucho que no las hago y me hacía ya falta hacerlas. ¿Y a quién has escogido para entrevistar? A una especie de carne. ¿Una especie de carne? Creo. Una especie de carne. Una entrevista, una cosa más rara. Nuno, ¿tú te has enterado de esto? No sabes de qué va, ¿no? Sí. ¿Sí sabes de qué va? Vale. Creo que sí. Vale. Ya me he enterado por lo de la carne. Ah, pistas, pero pistas que despistan un poco. Nunu, ¿tú qué vas a hacer aquí en este ratito? Voy a contar un cuento. Ajá. Pero es muy mini porque me han dicho que tengo que contar la parte más corta del cuento. Ah, claro. Sí, es que la radio, los tiempos son un poquito apretados. Diego. Yo, como casi todos los días, voy a contar otro chiste más. ¡Chistes! Yo llevaba una semana, sí, una semana. Exactamente una semana esperando los chistes de Diego y ya ha llegado el momento. Bueno, casi, porque tenemos alguna cosa más, Ubay. Yo voy a presentar tres canciones, que ajá. Una es... No nos las digas. Y otra es... Pero vamos a estar muy... muy contentos con estas canciones. Yo creo que sí, yo creo que son de gustos muy universales, muy populares. Mario. Hoy me toca ir a la compra. Hoy te toca ir a la compra. Claro, es ese momento en el cual siempre hay algún niño o niña, algún chico o chica de la pizarra que se va un ratito y desaparece. A la compra. Se va, sí. Luego suele lamentarse de haberse ido y haberse perdido es algún contenido. Es que se supe a uno de los micrófonos y tengo que, sí. Ir a comprar uno nuevo. Vale. Me parece muy bien. Y bueno, pues ya está todo dicho. Salvo lo primero, que es ya aquí, Ubay. Cuéntanos. ¿Vas a cantar tú? No. Vale, pues entonces dinos qué ponemos para empezar. Es una canción que se llama Brick. ¡Hombre! De Michael Jackson. Wow, vas a bailar mientras tanto, ¿no? Sí, supongo. Esta sala es muy pequeña para poder bailar. No, pero esto... ¿Qué dices? ¿Pequeño? Bye. ¿Pequeño? ¿Pequeño? Muy grande. Vale, Mario, pero bájate de ahí, hombre. No, hombre, ahí encima de la lámpara no. Espera. Don't you ever come around la superficie más lisa y brillante del reino. Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡la pizarra! ¿Qué mejor introducción para un cuento que nos va a contar Nunu? Sí. Nunu nos iba a contar un cuento. Eso me habían dicho por aquí. Sí. Es el de Caperucita Roja. Ajá, un cuento que yo diría que no he escuchado nunca. ¿Qué? ¿Cómo? Caperucita Roja. ¿Roja? ¿Estás segura de que era? Bueno, tú misma. Vale. Estaba un Caperucita Roja y su madre le dijo un día: tienes que ir a por tu abuela y llevarle estas manzanas, que está malita y la encontrarás en su cama, pero ten cuidado con el lobo feroz, que seguramente te lo encuentres en el bosque. Entonces, Caperucita Roja se fue al bosque y encontró al lobo feroz. Y ella no sabía que su madre le decía que justo era ese lobo, entonces fue a saludarle. Y entonces el lobo lo que quería era ir por el camino más corto y decirle que vaya por el más largo para llegar antes él y comerse a la abuela. Entonces Caperucita se fue por el camino más largo y el lobo feroz corrió por el camino más corto. Y entonces, cuando el lobo llegó a la casa, la abuela se escondió en el armario para que no lo comiera, y el lobo feroz se disfrazó de la abuela, y cuando llegó la Caperucita, llamó y dijo... Y entonces dijo la abuela: ¿quién es? Y dice Caperucita Roja: abuelita, abuelita, soy yo. Vale, entra. Entonces dice: ¿qué ojos más grandes tienes? Y dice el lobo: es para verte mejor. Y dice: ¿qué piel más oscura tienes? Ya. Entonces dice Caperucita Roja: ¿qué orejas más grandes tienes? Es para oírte mejor. Y dice Caperucita Roja: ¿qué dientes más grandes tienes? Y dice el lobo feroz: es para comerte mejor. Y entonces sale de la cama e intenta coger a Caperucita. Entonces Caperucita empezó a gritar y un cazador que estaba más lejos lo escuchó y fue a por Caperucita Roja y encontró al lobo feroz. Mató al lobo feroz, el lobo feroz huyó y... Pero no puedo ver si está muerto. No, huyó y luego de lejos lo mató. Entonces, Caperucita Roja volvió con su madre y se encontró al lobo feroz muerto por el bosque. Un cuento muy conocido y muy bien contado, muy bien interpretado. Bueno, en su... muy conocido, porque yo pensaba que era Caperucita Verde. Ya, un poquito raro, ¿verdad? Sí. de cuentos a chistes. Momento muy esperado, Diego. Adelante. Vale. Hay un tío que va en un coche. Es que ya, fíjate, ya solamente tu presencia ya... Hay un tío que va en un coche a 120 por hora. ¿Podéis callaros ya? Vale. Es que sí, están un poquito espesos. A 120 por hora. Ajá. Y entonces ve un cartel que pone reduzca 50. Y entonces luego al rato ve otro cartel que pone reduzca 50. Reduce otros 50. Ve otro cartel que pone reduzca 5. Y dice, uy, uy. Luego ve otro cartel que pone reduzca a 10. Luego vi otro cartel que pone reduzca a 80. Y entonces luego el coche ya va súper mega mega lento. Y vi un cartel que pone bienvenido a reduzca. Dinos, Nunu. ¿Qué? Dinos. Estás hablando ahí por debajo. Yo no lo pillo. Que no me gusta el chiste. Yo no lo pillo. Yo sí. Porque no me gusta. Iba bajando. Ahí ha habido una cosa con la velocidad. Realmente el chiste tiene que ir bajando de velocidad. Continuamente. Tú has subido en un momento dado. Pero va bajando de velocidad porque cree que hay que reducir la velocidad y resulta que el pueblo se llama Reduzca. Y que es a estos kilómetros. Reduzca a 5, reduzca a 80 kilómetros. Entonces, claro, cada vez cuanto más cerca estaba, más despacio tenía que ir. Ahora lo has pillado. Vale. Pero a ti, ¿por qué no te gustó, Nuno? Porque no me ha gustado. Bueno. Tiene tanta gracia. Tienes el 99% de aceptación, Diego. Tampoco pasa nada. ¿Tenías otro? Yo sí. Espera, me apetece encontrar otro, pero no sé cuál. Ay, bueno, pues sí, de aquí al final del programa, que nos queda todavía un poquito, a lo mejor se bueno, te ocurre. Bueno, sí, vale, lo cuento. Sí, ya se te bueno, ha y venido. Yo tengo un... Cállate ya. ¿Conocéis el pueblo de Huel? No. Bueno, esto es un pueblo que es el pueblo de Huel. Y unos que son del pueblo de Huel van a Nueva York en un avión. Nueva York. Y entonces, al llegar, dice, bienvenidos a Nueva York. Bajen, no sé qué, no sé cuánto. Y luego, entonces los pasajeros dicen, empiezan a temblar y el conductor dice, que baje porque no bajan. Pero ¿por qué tiemblan? Mira ese cartel y mira un cartel que pone, welcome. Welcome. Es un poco difícil de pillar. Bueno, come a Welcome. Hay que conocer. Se come al pueblo. Welcome. Claro. Hay que conocer la palabra welcome, que es bienvenido. Bienvenidos en inglés. Entonces, welcome. Yo tenía miedo de que se lo comiera. Oye, esto de explicar chistes no me gusta nada. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Si no lo habéis entendido, disimular. ¿Cómo hacen estos chicos de aquí, que tampoco lo han entendido? Pero se ponen a reír, Luego un aplauso y... Molesta un poco que te aplaudan cuando no lo han entendido. Nah, pero hay que tirar para adelante y simular. Y después, 4 horas después, cuando terminan la raya, claro, hay mogollón de gente en la entrada. Riéndose. No. Después esto es, después lo entiendes. A lo mejor estás cenando y dices, ¡ah, el chiste aquel! Un poquito más de música. ¿Ubai? Vale. Pero me sabía un chiste. Ah, venga, rápido. Es un autobús. Hay un señor que conduce un coche. Va, sí. Hay alguien que conduce un coche y bueno, es como una adivinanza y un... Y 120 kilómetros adelante. 10 para un lado, 5 para el otro y 2 para adelante otra vez. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene el conductor? ¿Y? Es que no es así. Sí. No. Yo creo que nos lo vamos a pensar Nos vamos a pensar si es así o no. Voy a, no, porque no es así, mira, os lo cuento es bien. Es un conductor que conduce 120 para adelante. No es así. Mira, estás conduciendo. Ya en la primera palabra te has equivocado. Estás conduciendo un autobús. A 120 hacia adelante. A un lado 5, a otro lado 5 y 2 para adelante. ¿Cuántos años tiene el conductor? No lo sé, yo creo que no tiene nada que ver. Estás conduciendo. No termino yo de pillar. Yo creo que ahora me lo vas a ahora me lo vas a contar. Luego bien. Ahora me lo vas a contar un poquito fuera de antena y mientras suba y nos pone una canción. La otra canción que elegí es una que se llama Because We Can de Bon Jovi. Ajá. I don't wanna be another wave in the ocean. I am a rock, not just another grain of sand. Wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can. Hola, soy una de esas de 6 patitas y 2 antenas. Y aquí en el hormiguero también escuchamos la pizarra. Buenos días. Ahora estamos con una entrevista a una especie de carne de pollo. Como los de Navidad, más o menos, creo. ¿Cómo te llamas? Pollito. ¿Cuántos años tienes? 3. ¿Vives con alguien? No. ¿Qué comes? Como lo que como. ¿Qué? ¿Qué comes? Lo que como. No he entendido nada. ¿Qué comes? ¿Lo que comes? Sí. ¿Y qué es lo que comes? Pues lo que como es lo que como. ¿Qué? ¿Qué es lo que comes? Lo que como. Bueno, vale. O sea, como trigo y maíz. Bueno, vamos a seguir. ¿Tienes hijos? No, tengo 3 años. Ah. Vale. ¿Tienes algún amigo o alguna amiga? No. ¿Tiene... ¿Vas a la guardería? No. ¿Vas al colegio? No, soy un pollo. ¿Vives en otro planeta o vives aquí? Aquí, hombre, ¿qué crees? ¿Que los pollos son de China? Bueno, de China, de Marte. Bueno, los pollos no suelen hablar. Pero eso sí. Vale. ¿Qué? Porque eres un pollo mutante. ¡No, loco! ¿Tienes... O sea... ¿Tienes una casa en particular? Sí. ¿Cuál? Pues un gallinero. Ah, vale. Eres como una gallina, ¿no? No, soy un pollo. Pues un pollo. Parecido... Un pollero. Un pollo, parecido a algo. Un pollo mutante porque no suelen hablar. Un hijo de un gallo y una gallina mutante. ¿Entiendes? Ya. Sí, vale. ¿Hablas algún otro idioma? Sí, el idioma pollo. ¿Cómo es? ¿Podrías decir alguna cosa en idioma pollo? ¿Papá? ¿Papá? ¿Pa? ¿Pa? ¿Pa? ¿Qué significa eso? Hola, ¿qué tal estás? Vaya idioma que tienen. ¡Papá, papá, papá! ¿Hola, qué tal estás? ¡No! ¡Eso significa tonto! Ah, papá, papá, papá, significa tonto. Sí. Bueno, pues hasta el próximo día, porque están viniendo algunos de tus otros amiguitos pollos o lo que sean eso tuyos y nos están destrozando toda la radio. Adiós. Adiós, adiós, vete ya. Siempre que vienen animales, las la lían parda. Sí, como esa vez que me perdí cuando vino Fifi. Vamos, que nos vamos. Me he convertido en un pollo. ¡Ay, qué susto! Vamos, que nos vamos. Que cada día nos alargamos más. Yo no sé qué hacemos. Estamos aquí todo el día en la radio, para adelante, para atrás. Bueno, pues hasta la semana que viene. Vamos a ver si limpiamos un poquito esto, porque vienen ya el siguiente grupo. Está lleno de huevos. Está lleno de cualquier, de plumas y de todo. Bueno, al menos así tenemos desayuno de sobra. Sí, es verdad. Y es que esto está hecho... ¿En serio os gustan los huevos? Yo odio el huevo. ¡Uy, qué rico! Para desayunar te pongo uno. Seguimos hablando de huevos ahora fuera de antena. Mientras dale, recogemos, pero tenemos que despedirnos de los oyentes. Hasta la semana que viene, Mario. Adiós. Hasta la semana que viene, Ubay. Adiós, porque siempre hay que terminar. Sí, hay que terminar. Pero un día de estos haremos una maratón y enlazaremos una semana con otra. 24 horas, 7 días a la semana. Mario, Diego, buenos días. Buenos días y adiós. Adiós. Adiós. Hasta la semana que viene, Nunu. Y hasta la semana que viene. Mamá. Hasta la próxima. Y no me vuelvas a copiar porque esa es mi frase de despedida. Adiós.